Bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos. De verdad que para mí es un placer estar acá en Osorno. Como lo he venido manifestando, para nosotros ha sido una alegría muy grande el poder regresar a este hermoso país donde nos atienden y nos quieren y nos reciben con tanto amor. De tal manera que, bueno, pues estamos con el objetivo principal, que es el de entretener y divertir a todo el público y que pasen una noche inolvidable. Estoy a sus órdenes para lo que quieran preguntar. Pedro, hola. Hola. Sí, señor. Gracias. Pues va a haber muchos cambios. De lo que vieron ayer al día de hoy, va a haber muchos cambios. Naturalmente siempre queremos que el público vea algo distinto. Sobre todo cuando un evento como el de ayer lo vio todo el país, entonces hay que hacer algo diferente, ¿no? Porque si no, no tendría ningún sentido. Y eso es lo que queremos. Evidentemente, cantaremos las canciones que son importantes y éxitos importantes de mi carrera, pero vamos a tocar algunos otros temas que también seguramente el público conoce y que también forman parte de los éxitos que he podido lograr a lo largo de mi trayectoria. Vamos a iniciar con un tema que se llama La Verdolaga. Así se llama. ¿Habías escuchado de Osorno anteriormente? Claro, y había venido a Osorno. Vine a Osorno hace muchos años. Cuando presenté el disco de Mi Forma de Sentir en Chile, si ustedes tienen un poco de memoria con relación a esto, o un mucho de memoria porque ya tiene mucho tiempo, Mi Forma de Sentir no tiene un video. Como tal, no se hizo un video. El video que se grabó para poder hacer una promoción en Chile un poquito más amplia, lo grabamos en Puerto Montt. Y entonces de ahí venimos a hacer promoción a Osorno, aquí estuvimos en Osorno. Así es de que ya conocí a la ciudad, que me encanta. Y bueno, me da mucho gusto volver y sobre todo volver con tantos éxitos y con tanta expectativa hacia el show, ¿no? Hace más. Mi Forma de Sentir tiene un poquito más de 15 años. Cambios muchos, pero para bien. La ciudad se ve maravillosa. Me encanta la vegetación de la ciudad. Me encanta la carretera de Puerto Montt para acá. Me la paso bien. Me gusta. Pero obviamente lo más importante es el cariño y la forma en que el público nos recibe siempre. ¿La zona más que, perdón? Sí, porque mañana canto en Paine, que está muy cerca de Santiago. Y bueno, ya volveremos en unos cuantos meses para visitar otros lugares que ya tuve también oportunidad de conocer, como Chillán, como Concepción, como algunos otros lugares. Parece maravilloso, qué bueno que tenemos nosotros oportunidad de acercarnos un poco más, ¿no? Cuando no teníamos esa oportunidad o que no nos llamaban para venir a hacer algún show, yo vine de promoción, imagínate. Entonces quiere decir que ahora las cosas han mejorado para bien, han cambiado para bien, y entre muchas otras cosas, pues esto que tú estás mencionando, que me parece sensacional. El público merece ver a grandes artistas. No lo digo por mí, por muchos artistas que seguramente tendrán el deseo de estar acá. Sí, bueno, ya estoy fuera de por sí, ¿no? Ya de México ya estoy fuera. Vamos a continuar, después de hacerlo de mañana de Paine, vamos a regresar a México. Tenemos una serie de actividades en México, principalmente con el trabajo y la grabación del disco nuevo, que presentaremos pronto. Tengo algunas fechas por hacer en Estados Unidos, en algunos casinos sobre todo, visitar algunas ciudades que no pudimos visitar en la gira de Estados Unidos del año pasado, bueno, el antepasado. Queremos presentar parte del disco, si no todo el disco, en mayo. Eso es mucho pedir, vamos a esperar un poquito. Hay un repertorio muy bonito que yo creo que le puede gustar mucho al público. No sabemos ni siquiera cómo se va a llamar, porque el concepto del disco nos lo va a dar solo, por sí solo, cuando lo grabemos y cuando lo tengamos terminado, pues podremos darle un título que sea coherente con el contenido. Sí, sí, siempre, pero siempre tendremos ahí esos detalles de canciones como Yo no fui, a lo mejor, o algo como Me encanta, siempre algo divertido, ¿no? Y algo pícaro, que es parte de lo que me identifica. No, me acompañan mis hijas que trabajan conmigo. Trabajan conmigo desde hace un par de años, entonces están ahí todo el tiempo, no solamente conmigo como papá, sino también como parte de este equipo de trabajo, ¿no? Gracias, muchas gracias. ¿Algunas palabras para el público osornino, para los seguidores de Osorno? Perdóname. ¿Algunas palabras para la fanaticada osornina? A las fans. Es que palabras es lo de menos, ellas saben que yo las quiero muchísimo, estoy siempre muy pendiente de todos sus mensajes a través de Twitter, del Instagram y del Facebook. Me encanta, hicimos, eso ya suena así como a manada, ¿verdad? Hicieron algunas personas una especie de búsqueda de las fans de Pedro Fernández en Latinoamérica y me da muchísimo gusto saber que hay tantos fans en Chile y bueno, me encanta, estoy feliz. Les mando muchos besos a todas las chilenas y a todo el público chileno. Gracias por su cariño siempre.